débiles criaturas encadenadas, destinadas a darnos placer. Espero que no os hagáis la ilusión de encontrar aquí la estúpida libertad concedida en el mundo exterior. Estáis fuera de los límites de toda legalidad. Nadie en la Tierra sabe que estáis aquí. En todo lo que afecta al mundo, vosotros ya estáis muertos. Y estas son las leyes que regularán aquí dentro vuestra vida. Leyes, mandatos, órdenes, métodos, normas, reglas, pautas, conductas, códigos, títulos, decálogos, decretos, sanción, reglamento, régimen, precepto, acto, negocio, planeta, dueños, amos, mando, dominio, manejo, táctica, estrategia, alianza, secreto, imperio, gobierno, reino de tiempo. Me vengas adentro, ese es tu derecho, estar en silencio, callar como necios, bodas y tasas, compromisos, molestias, amargura, trena, pena y angustia, tormento, enfado, fastidio, enojo, cansancio acumulado, fatiga nublado, poder lograr, conseguir, obtener, alcanzar, tomar, realizar, saber, valer, merecer, otorgarse, conceder, beneficiarse, apoderarse, lucrarse, tener, ya ves. Hay tantas palabras por hacer, por coger, por extraer, por sorprender, por escoger, distinguir, destacar, separar, seleccionar, investir, designar, determinar, señalar, sobresalir, resaltar, reparar, calificar, digerir, alcanzar, aclarar, descifrar, leyes. Todo es bueno cuando es excesivo. Leyes. Todo es bueno cuando es excesivo. Leyes. Son sus leyes. Rutinas, complejos, asunto de viejo. Normalidad aberrante, reflejo en tu espejo. Cuerpo de adulto, mente de pendejo. Entre tanto lobo, tú eres como un conejo. Cordero degollado, del trabajo asalariado. Tu jefe se relame y te comen un asado. Te crees que eres libre, pero eres un esclavo. Candelas invisibles te mantienen atado. Naces, creces, consumes, desfalleces. En este gran acuario vivimos como peces. Falsa distracción para que no pienses. Reja de cristales, lo que tienes enfrente. Conducta moldeada, vida resignada. Reparto de roles, función asignada, de la cuna a la tumba. Estás programada como animal al matadero que se muere y no dice nada. Leyes. Leyes. Joder a sus leyes. Malditas leyes. Debes hacer caso a un simple papel. Si no lo haces bien, te castigaré. Tu cerebro viviré, te torturaré. Soy el que inventé las leyes del saber. Prohibido vivir, prohibido incordiar, prohibido amar, prohibido rimar, prohibido sentir, prohibido reír, prohibido, prohibido, prohibido, prohibido. ¿Quién es el más listo para decidir lo que con mis manos yo voy a cubrir? Absurdo, paradójico, mierda, falso, irracional, ilógico, torpe, negado. Este es el cifrado para tipos inhumanos, injusto, incoherente, bazofia, empanado. Trazado como siempre de hombre adelantado, adentrado en un mundo que él mismo ha inventado. Ah, leyes. Leyes. En el FK, en Psicrisis, aquí. Leyes. Rompe las leyes. Leyes. Perseguir, censurar, vigilar, castigar, explotar, humillar, mandar, encerrar, dirigir, pisar, anular, ahogar, mentir, violar, torturar, asesinar, aparentar, posar, fingir, simular, ocultar, falsear, confundir, manipular, legislar, beneficiar, enriquecer, engordar, robar, engañar, estafar, especular, criminar, apartar, ocultar, tapar, prohibir, entrar, expulsar, deportar, atacar, manosear, violentar, apoderar, insultar, golpear, detener, desalojar, alambrar, cercar, tomar, apropiar, derrochar, gastar, usar, tirar, invadir, asaltar, presionar, aterrar, cuerpos del patriarcado, el Estado y el capital. Comienzo la batalla, estoy no hip hop fashion, esto es rap propaganda. Preparo mi garganta y sacudo mi medalla. Mis palabras son mis balas, a las buenas o a las malas, cuentas claras. Me cago en la hipocresía en la que se vive cada día. Parece que no duele la agonía de la rutina en que se convierte en las vidas. ¿Cuáles son sus salidas? Si las vías están pautadas por quienes la encarrilan, te acechan, te vigilan, te manejan todo el día. De la casa a la fábrica, a la obra, a la oficina, al bar de la esquina, basura televisiva y una mierda de comida. Y así pasa otro día y se te pasa la vida. Te crees que eres libre, pero mira qué ironía. Esto es el cuarto grado de un régimen carcelario. Estás acostumbrado a que te traten como esclavo. Esclava del consumo, esclavo del salario, esclava de la familia, esclavo de los años que pasan. Firmaste un pacto por el cual tu vida no es más que un contrato. Rómpelo en mil pedazos. Preferible robar que comer de la mano de un patrón tirano, que con esa misma mano siempre te ha explotado y siempre te ha utilizado. Ya es hora de volver el golpe. La creatividad, ella dará la orden. La noche esconde secretos inconfesables. Robarle al patrón a esa rata miserable. Robarle al patrón, sí. A esa rata miserable. Robarle al patrón, sí. A esa rata miserable. Ese cabrón acrecienta su riqueza, su pereza. Tú trabajas más que él y te hundes en la pobreza. Si meditas y lo piensas, esto no es delincuencia. Utiliza la conciencia, prepara el ataque y organiza la defensa. Con astucia y con paciencia, toma lo que es tuyo, esa es tu recompensa. Si le robas a un ladrón, tienes 100 años de perdón. Y si se pone chungo, no le tengas compasión. Que brinde, que libre, eterno fin de blinde. Con restos humanos suben seres subterráneos sin calibre. A fin de complicación yo sin fe. Tú finges tu devoción, delinque o aborta misión. Que brinde, que libre, eterno fin de blinde. Con restos humanos suben seres subterráneos sin calibre. A fin de complicación yo sin fe. Tú finges tu devoción, delinque o aborta misión. Por fin, la muerte es vida. Me impedirán que siga, que alma y cuerpo se dividan. Si la solución te priva del relajo máximo, no intenten buscar la salida. Así solo queda ser parte de una sociedad suicida. Para devastar el malestar, contrarrestar con ira. Tengo la claridad, culpable de mil caídas. Sigan, pidan y tendrán un plan para matar en serie. No hay luz para esta especie, con mi clan a la intemperie. La ciudad se ve oscura, procura no llamar la atención. Clara toda postura, segura, suturar no es opción. Que sin dolor el impulso no existe, está claro. Una vida incompleta si se perdieron lo malo. Ya un dead, John, quien dead, city, grises, los graffiti. No hay competición, no se divisa el sol, no critique estrés, depende. Caer a quien quieres tener por siempre. La gente ya no existe y no resuelve. No resiste sin revólver, solo fingen y se absorben. Se restringen a un soporte con la rigidez de un roble post-mortem. Al borde del fracaso paso un paso. En caso de que falle no me llamen ni me busquen, vale. Voy de paso por cada nivel escaso. El aire en Pudahuel, el rechazo que me represent. Voy sin Dios, sin Lucifer, no me convenzo, no soy quien. Sin iglesia y triple sello, ok, sin play. La vida con la muerte face to face. Voy firme en el afán de no rendirme. Si aprendo a soportar los golpes me mantendré firme. Si la vida se extingue, más allá veré un fin de la humanidad. Sin opinión, desigualdad, mueren si ya no sirve. Voy firme en el afán de no rendirme. Si aprendo a soportar los golpes me mantendré firme. Si la vida se extingue, más allá veré un fin de la humanidad. Sin opinión, desigualdad, mueren si ya no sirve. Rebeliones, saqueo, revuelta, fuga, estruendo, fractura, subversión, contracultura, sabotajes solidarios, acción, bomba iracunda, guerra sin rostro, arriba los que luchan, gamberros, asaltos, conspiraciones oscuras, agresiones, incendios, pistola y escritura, venganza, protesta, rock and roll, coraje y furia, guerra sin rostro, arriba los que luchan. Yo solo espero el momento del caos, que abra las puertas de este mundo inhumano. El cementerio apacible de los conformes con el orden. La fatídica danza de la mierda de los dólares. Provocación ya existe, ahora solo ataca al primer enemigo o a la caca policiaca. O libre o muerto, me transformo, me muero. O libre o muerto, me transformo, me muero. Ellos pusieron la mierda en tu comida. Ellos te envenenaron, te contaron mentiras. Ah, no, mi antifa es rap, hijo de insurreccional. Tres cuartos de fantasía y uno de realidad. Motines, rebeliones, saqueos, revueltas, fuga, estruendo, fractura, subversión contra cultura, sabotaje, solidario, acción, bomba iracunda, guerra sin rostro, arriba los que luchan, gamberros, asaltos, conspiraciones oscuras, agresiones, incendios, bombos, pistola y escritura, venganza, protesta, rock and roll, coraje y furia, guerra sin rostro, arriba los que luchan. Yo solo espero el consuelo de un caos, un golpe irascible al momento putrefacto, el mundo jamás fue nuestro, que se lo quede su dueño, con toneladas de basura, con su lujo y atropello. Ellos pusieron la mierda en tu comida, ellos te envenenaron, te contaron mentiras, hace siglos que lo hacen y ahora es la hora que la pasión libertaria se muestra demoledora. Así la serpiente se traga su propia cola, la juventud la se dormida, lanza el fuego su motora. La policía horrorizada huirá de estos monstruos, de los hombres sin nombre, de los negros y rojos. Motines, rebeliones, saqueos, revueltas, fuga, estruendo, fractura, subversión contra cultura, sabotaje, solidario, acción, bomba iracunda, guerra sin rostro, arriba los que luchan, gamberros, asaltos, conspiraciones oscuras, agresiones, incendios, boicot, pistola y escritura, venganza, protesta, rock and roll, coraje y furia, guerra sin rostro, arriba los que luchan. Germino al momento, el destello iracundo de los no domesticados, bárbaros y vagos, a la puerta de la esquina, conspiran la ira contra la máquina homicida, sirvientes de nadie, el ataque en nuestro arte, sonaduras y demás, amor inconmensurable, dispuestos mis secuaces, nos espera la calle, expropiemos los jardines, agitando ahí en el baile, a no me antifa compare, ¿qué? Del verso, caos del fango, quemando mil carrozas, refulgente juguete del barro, bizarro, delirando, vivo enterrado en esta gran ciudad, gran tumba, cerebro dormido, sea mi suerte el camino de lo solitario en medio de la confusión y el ruido con el brazo armado, no hay vencido y quien da látigo al abalanzado ha de saber muy bien que sus días ya están contados, el estruendo se mueve ágilmente, va negando que no hay destino ni paraíso que lo espere, hay balas apuntando a su casa, hay bombas esperando su hora, hay balas apuntando a su casa, que reviente, que estalle, que caiga, que corran, hay balas apuntando a su casa, hay bombas esperando su hora, hay balas apuntando a su casa, que reviente, que estalle, que caiga, que corran. Hostigada, vigilada en cada calzada, y al doblar la esquina con el AMPA tramo la emboscada al señorito con su traje elegante, somos como las bestias que nos inclinan en ninguna parte, deja de disfrazar tu rima de barricada en caravana, avanza, lo lanza 8-9 puñaladas, zarpazo, zarpao y violento, no deja pasar la hora, no espera ningún momento, hay balas apuntando a su casa, hay bombas esperando su hora, hay balas apuntando a su casa, que revienten, que estallen, que caigan, que corran, hay balas apuntando a su casa, hay bombas esperando su hora, hay balas apuntando a su casa, que revienten, que estallen, que caigan, que corran. Imagina la imposición inquieta de nuestra voluntad martillando su ciudad obsoleta. Imagina la imposición inquieta de nuestra voluntad martillando. Son mis deseos y no le pido aprobación a nadie. Tranquilo y contento, vengan, tráguense mis malestares. Luego vomítenlo en sus bares, conchetumare. Tráguense la libertad moderna, migajas legales. Yo por mi parte no tengo nada más que rabia. La rabia bomba, la rabia sucia y desesperada. Hay balas apuntando a su casa, hay bombas esperando su hora. Hay balas apuntando a su casa, que revienten, que estallen, que caigan, que corran. Hay balas apuntando a su casa, hay bombas esperando su hora. Hay balas apuntando a su casa, que revienten, que estallen, que caigan, que corran. Camuflada reacción, aprovecha la ocasión. De contento que se olvidan si juega la selección. El deporte se utiliza como arma de distracción. Los estadios ya parecen campos de concentración. La pasión se cambió por destrucción. Esta estrella solitaria que no tiene corazón. Puro Chile es tu cielo lleno de contaminación. Y el mar que te baña extraña la precolonización. Con la discriminación, toda la difamación, va formando la cultura dura de generación. Esa adulación al gringo ya se ha vuelto tradición. Y si tiene piel morena, el desprecio sin razón. Maldición, esto es una amputación hacia toda dirección. Patriotismo y egoísmo forman la segregación. Permiten libre comercio, pero no libre expresión. Pueblos de Latinoamérica exigen liberación. Por la razón o por la fuerza, harán que quieras la bandera aunque esto te dé vergüenza. Amar la patria es la propuesta, solo para odiar a quien de otro lugar del mundo pertenezca. Me molesta como la gente contenta celebra la estúpida fiesta de independencia. No sé cómo te representa, si fue quitar una bandera para poner otra más sangrienta. Recuerda la masacre a sangre fría, la escuela de Santa María y en la Araucanía. Me sorprende cómo defiendes a un soldado que un 11 de septiembre disparó a tu propia gente. Entiende que si Chile es el jaguar es porque aquí se dio el primer modelo neoliberal. Si esto te enorgullece, pues ve y agradece a la sangre derramada en dictadura militar. El himno nacional es un chiste, la tumba será de los libres, no te pone triste. La copia del Edén no existe, el patriotismo te inculcaron desde que naciste. El himno nacional es un chiste, la tumba será de los libres, no te pone triste. La copia del Edén no existe, el patriotismo te inculcaron desde que naciste. No malgastaré la sangre de mis venas por banderas, por emblemas, por esas guerras ajenas. Dices que Chile es el jaguar de la región, yo creo que más bien es el guardián de la inversión de tu patrón. ¡Que viva la patria! ¡Fuera los traidores de la patria! ¡Que viva la patria por siempre! Patriotismo listo para dictar sentencia. Frontera imaginaria nos separa más allá de lo que piensas. Tres colores y una estrella nos defienden a la tierra. Mientras empresarios goles celebran. Mil razones para vivir en libertad de condiciones. No seremos clavos de naciones ni patrones que nos adoctrinan a su forma de evaluación que busca la perfección. La dominación con violencia nos margina. Formados a cantar el himno nos obliga. Te traicionas, te presionan y no reaccionas. Así tú crees que la vida controlas. El Estado roba, no le importa si quedas en coma. Solo justifica los sapos que tienen para cuidar el sistema capital. Ese mismo que arma montajes para miedo implantar. Soy enemigo del Estado, un ingobernable. Nuestra forma de vivir y pensar son inconmensurables. Su discurso es más falso que la comida del gato. Las leyes que sembran muerte como Monsanto desacato. Quieren usurpar todo el patrimonio genético, restando vitamina y sumando un componente estético. Transgénico, tu campo de flores bordados. Patéticos patriotas en democracia de mercado. Regalaron el cobre, el agua, inyectaron el salmón. En realidad no más la tierra, su progreso es destrucción. Como nos diera la nación, que cotiza traición. Cualquiera puede convertirse en la historia más triste de la prisión. 1200 centros de tortura, mentira en asignatura. Ocultaron la verdura, implementaron el modelo en la legislatura. Los pobres no tienen patria, tienen memoria, toma postura. El himno nacional es un chiste, la tumba será de los libres, no te pone triste. La copia del Edén no existe, el patriotismo te inculcaron desde que naciste. El himno nacional es un chiste, la tumba será de los libres, no te pone triste. La copia del Edén no existe, el patriotismo te inculcaron desde que naciste. No malgastaré la sangre de mis venas por banderas, por emblemas, por esas guerras ajenas. Dices que Chile es el jaguar de la región, yo creo que más bien es el guardián de la inversión de tu patrón. El tricolor del pueblo,

jardín entero se ha podrido y todo el lugar me huele a muerte. La cultura es de trabajo, obedecerlo ciegamente. Del cielo no cae nada más que la lluvia que moja mi pelo, que moja el vertedero que ha convertido el mundo entero. Y no paramos de caer, aunque te cuenten otra historia. Pero sé bien que son producto u otro payaso de su feria. Y no crecen los pétalos sobre toda esta miseria, sobre la escoria del consumo, la vida misma está a la venta. Y cuidado con el camino, que la tierra entera está minada. A quien no acepte su derrota de una normalidad disecada. Y esto no es nada, basta con ver otros jardines donde mueren por miles, siguiendo a sus líderes. Jardín lleno de títeres, alérgicos por doquier, solo marionetas de la vitrina o marionetas del poder. Jardín sin flores, mudeza, fruta del asco. Hundiré toda la espina hasta tu corazón bastardo, incapaz de sentir más que el plástico de la piel. Germinarán con furia plantas sin hacerse entender. Sobre la cultura muerta que encierra vivos en un zoológico, aúllan los lobos para que no se sientan solos. Mantener el espíritu para no sentirse lejos. Voy buscando hojas de ortiga para poder sanar mi cuerpo, sabiendo que es cierto, con la flor no crece en un mol. Y que si corre sangre en la pena no se traiciona al corazón. Pero ni sangre ni corazón habrá de tanta putredumbre, más que el mundo de las costumbres del jardín de los muertos. Más que el mundo de la costumbre del jardín de los muertos. Marchamos a un ritmo continuo, inconscientes del desfiladero, ocultando tras nuestro cinismo parecer de la peste del miedo. Coca-Cola, Molds, Malcolm, Connection in the World, todo gay. Pero los que trabajan todo el mes ni la ven, que lo que ven en la tele no lo van a tener. Con el part-time, que no te deja money ni time. Es como un flotador y solo te salváis porque el agua te llega hasta el cogote y tu vida entera hasta el lote. ¿De qué te vale ganar 100,000, 200,000 si llegas en la noche a puro dormir? Y a tu mujer no la ves, no le toca su piel, y tus hijos son extraños que no ves crecer. Y así es, y no ves cómo la vida se te fue en la rutina, la vida se te fue. O malas sumas si eres pobre y estás enfermo. Es lo mismo que pedir ayuda en el desierto. Eso no es vivir. El derecho de vivir es sentirse feliz. Voy a luchar hasta morir. Por eso me cargo de rabia y lo que tenga a la mano lo tomo, apunto y disparo. Los días este sistema nos niega la vida. Nuestros derechos ya no valen nada. Lo tomo a pecho y cultivo mi rabia. Todos los días este sistema nos niega la vida. Nuestros derechos ya no valen nada. Lo tomo a pecho y cultivo mi rabia. Nuestra rabia, nuestra rabia es rebeldía. Nuestra rabia es rebeldía. Arrojando bomba molotov. contra lo opaco, cachai como pensamos. Y ahí con los guanacos, y ahí con los balazos, le damos y nunca nos cansamos. Luchamos, creamos, nuestra bandera son roja y negra y libertaria, rayando las murallas, haciendo fallas que son hip hop, promoviendo nuestros valores, la solidaridad de los pobres con los pobres contra el enemigo, que por siglo ha sido el mismo, el rico, su ley y su policía, los ratis nos vigilan, con micrófonos y antenas, cámaras ocultas en semáforos en la Alameda, ni un respeto por nuestros derechos, defendemos esta causa, con todas las armas como el Che Guevara, Pablo Vergara, Víctor Jara, nos vemos en la tocata y en la barricada, la lucha es larga, una batalla en el territorio de la conciencia, pa' convencernos que acá abajo está la fuerza, nuestra riqueza, el poder de lo que somos más en esta tierra. Este sistema nos niega la vida, nuestros derechos ya no valen nada, lo tomo a pecho y cultivo mi rabia. Toda cárcel, abajo toda prisión, no más limitación al pensamiento, a la acción. Abajo toda cárcel, abajo toda prisión, no más limitación al pensamiento, a la acción. Abajo toda cárcel, abajo toda prisión, no más limitación al pensamiento, a la acción. Así vamos, vieja, cuidado con los pacos, los milicos, pero con los que están en tu cabeza. Disparo contra la cárcel porque es arma de burgueses, pa' mantener a raya al que solo se empobrece. Disparo contra la cárcel, castiga al que no se adapta a todo lo que quiere, que la vida nos rapta, que la vida nos pacta. Disparo contra la cárcel porque refleja decadencia, que sistemas no funcionan generando delincuencia. Disparo contra la cárcel porque crea por un lado vigilantes agilados y por otro psicoseados vigilados. Disparo contra la cárcel, no existe la justicia si la aplica un tribunal. Reconozco negación de todo fin individual cada vez que interviene la caca institucional. Disparo contra la cárcel, a conflicto solución no les veo cuando no se vuelven reos, así es como lo creo. Disparo contra la cárcel, simboliza obediencia, autoridad, y esa mierda es necesario eliminar. Disparo contra la cárcel porque el humano es animal y es necesario entender que como tal no morimos sin libertad. Destruyamos toda cárcel, sea psiquiátrica o penal, sea urbana o laboral, religiosa, familiar, sea local o nacional. Destruyamos toda cárcel, ya vivir en libertad. Ya vivir en libertad, ya, así es, ya vivir en libertad, ya. Abajo toda cárcel, abajo toda prisión, no más limitación al pensamiento, a la acción. Abajo toda cárcel, abajo toda prisión, no más limitación al pensamiento, a la acción. Abajo toda cárcel, abajo toda prisión, no más limitación al pensamiento, a la acción. Libertad a todos los presos anarquistas y antiautoritarios. Libertad a todo preso por luchar. Libertad a todo preso en general, sea político o social. A derribar toda muralla, opresión o límite. La vara que cupo son rápidas. ¿Qué está diciendo? No has escuchado nada de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Las balas que cupo son rápidas. ¿Qué estás diciendo? No has escuchado nada de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Las balas que cupo son rápidas. ¿Qué estás diciendo? No has escuchado nada de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Las balas que cupo son rápidas como tus días. No has escuchado nada. Mira, nos dicen los yeah y no soy un yeah, yeah, yo presumo de ideas antes que de vender yello. Vaya atropello, ¿no? Y yo pensé que te cansé, conservando un suave estilo que en el grave se estrelló. Yo no tengo estrella, se estrelló con mi locura. La intentó encender un cura, pero aquí no hay cobertura. Que siga sin censura, que el sure se asegura de callar ese siseo que los show siempre tortura. Rapata, que rápate, no podrán repatearte. Ponte aparte, portate, si quieres parar el arte. Pa' nosotros no es va bastante verte hablar y callarte. Se te caerá la visera cuando quieras explicarte. ¿Te enteras o qué? Loco, estás toquedao. El rap es sin veros para quedarse atrapao. No sé si tú te crees eso del business que han rimao, pero aquí no ha ganado nadie que no haya trabajado. ¿Qué estás diciendo? No has escuchado nada de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Las balas que escupo son rápidas. ¿Qué estás diciendo? No has escuchado nada de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Las balas que escupo son rápidas. ¿Qué estás diciendo? No has escuchado nada de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Las balas que escupo son rápidas como tus días. No has escuchado nada, nada, nada. Yo, gordo. ¿Qué escriben? Miren, mi rima es crimen. Me permito el delito cuando compito. Es lo único que necesito para no necesitar el beat. 3 segundos en zona, dudar en un free. Transcurro en el tiempo, discurro en el mic. Basta de MCs, me aburro, me inspira Blackstar, no la pasta. Mis jugadas acaban en canasta. En la pista, mi hábitat artista. Soy el capitán de la capital que va a decapitar tu freestyle. Un track honesto, los gestos de mis sílabas son pretexto para cábalas de Dámbala. Lanzo mi estropa, párala. Para agradar a la grada no repito una rima aunque me maten. Rebajo mi técnica para que mi flow tu instrumental empate y suene compacto. Mírame con el coa, soy la boa en un pacto de sangre. Nuestro simple tacto da calambre. Exacto, hambre siente el universo. Sin mi verso la galaxia es hipertensa. Mi rap tiene vida y piensa, deja la atmósfera indefensa. Como un Mazurman en coma, señala al suelo y se espuma en tu espuma de goma. Vuelo, vivo y cuestiona la relatividad. Rimas por segundo igual velocidad. No me ves de lo rápido que voy. Parto tu cabeza como Freud. Mi destreza no es comparable a un dribbling. Es el manejo sin fin de un sable. Mi confortable nivel sube. El fuel sale el bucle o rompe el núcleo de las nubes. Jodo tu patio, asumo mi modo. Presumo con aire y humo de vatio, si no de oro. Perforo tu joya, es triste. Tu rap de Nietzsche existe, es la paranoia. Tengo un problema, déjalo ya. Soy rap enfermo, miles de flows vuelan por mi habitación mientras duermo. Sueño con la forma de nadar, que menos energía gaste. Por si mi barco se desvía en el mar y todo se va al traste. Tengo una gama de días grises como Faber-Castell. Soy sastre del cuaderno, le he visto todos los días de etiqueta. Le sobran frases y se folla todas tus carpetas. Escucha esta maqueta y aprende. El orgullo de ser rapper no se vende. Es un honor y se defiende. Mira mi aspecto, mi motor se enciende. Ando recto, ¿ja? En directo no me provoques. Tu enfoque del bloque del mal nace del choque verbal que inyecto. La aurora boreal del rap real es leal, infecto. Las balas que escupo son rápidas como tus días. No has escuchado nada, nada, nada, nada. Nada, nada, nada, nada, nada. Sangre por las venas, tinta en la piel, libertad, condena, lo que diga el juez. Alegrías y penas en este papel, voy a manos llenas como cada vez. Y no hablo barato, ni lo quiero hacer. Por pasar el rato veo mal meter. Qué malos ejemplos rulan por ahí. Yo no busco templos porque creo en mí. Se maquean por fuera en la gran ciudad hasta que me muera. No le tengan miedo a lo que un día vendrá. Tú puedes, yo puedo y esa es la verdad. Una luz muy vaga brilla en mi interior, pero no se apaga porque tengo amor. Quedan cosas bellas a mi alrededor. Todo deja huella, no solo el dolor. Con cristales negros se ve todo gris. Yo también me alegro siempre que venís. Eso es lo que hago para hacerlo bien. Me cansé de amagos, quiero estar al 100. Cuantos contratiempos llegan sin parar, no te dejan tiempo para asimilar. La vida va rápida, es natural. Cualquier día lápida y tu funeral. Quizás suene fuerte, pero es lo que hay. Y por eso irá muerte, por lo que deseas. Porque ese momento fijo llegará. Tú déjate de cuentos sin ni Dios ni Alá. Trato de aportarte con esta canción, aunque sea una parte de motivación. Es lo grande de esto, al menos para mí. Escribí este texto porque creo en ti. Voy a full contra la tormenta y que nada es para siempre, pues queda todo por hacer. Que no pare de latir, aunque a veces duela. Yo a muerte en la vida voy, en mi mano el corazón. Escribo en Madrid psiquiátrico, todo va a un ritmo frenético. En un mundo que es de plástico, con valores esqueléticos. He fatuado y en tus patios, por dejar de ver lo hermético. Rompo con todo lo estático, trato de vencer el vértigo. ¿Qué decir? Que la vida se nos va. Quedan cosas por vivir, aunque ya no hay marcha. vivo en Madrid psiquiátrico. Todo va a un ritmo frenético, en un mundo que es de plástico, con valores esqueléticos. He fatuado hoy en tus patios por dejar de ver lo hermético. Rompo con todo lo estático, trato de vencer el vértigo. Descoloca quien vive la vida loca, bota en foca, quien por boca vende la pesca me choca. Así que anota que los vicios con desquicio van directo al precipicio. Vamos a hacer caso omiso, elige infierno, paraíso, sin aviso ni permiso. Entre edificio al sol me siento, con un lápiz y un papel escribiré mi descontento. Estoy atento, lo que pienso te lo cuento, lo que siento no lo invento. Sopla el viento y contra el tiempo decidí avanzar. ¿Cómo? Entre envidia y protocolo me acomodo codo a codo espeso. Voy de choro es, tomo tras tomo, tanto micrófono suelto. Es un acierto que mis textos son honestos y no perfectos. Espeso sentido, sonido encendido. Lo vio, se lo aprendió y funó. A quien en freestyle se murió. Ho. Sucedió que desde el barrio nació, creció. Nunca se fue, siempre volvió para dar su opinión. Ho. Espeso sentido, sonido encendido. Lo vio, se lo aprendió y funó. A quien en freestyle se murió. Ho. Sucedió que desde el barrio nació, creció, nunca se fue, siempre volvió para dar su opinión. Oh. Masacrando ucranios de quien interfieren en esta movida y no tienen idea de este rap comunitario. Salte aquí, no sabes lo que pueden lograr MCs, ir, seguir, ganarse la vida, rap construir. Si eres débil, no logras sobrevivir en esta jungla. Ideales sucumba, desea la tumba. Si no conoces la vida en las penumbras, tu castillo de arena fácilmente se derrumba y queda en cero. Si en tu mente lleva el signo peso, el estúpido progreso y el congreso se quema con fuego espeso. Barriendo el capital en la pared se va a rayar y con un bis siniestro solo déjate llevar. Aléjate, mantente al margen de lo que indica tu imagen. Mis sentidos son salvajes, rompo el traje con encaje que trajiste desde Europa. Más rapero por más ropa, más artista por tu pinta que aparente y nada logra. Echo la foca que en el rap no se merece. Si te he visto tantas veces, competencia te estremece. Quieres calle, prende 13 por noticia que mi clica natalicia. Vas deprisa con hechiza, reventarte el parabrisas. Y las balizas de los tombos lloverán por todas partes. No hay un monto pa' ese MC que no comparte tu sombra de las poblas por mi parte. Reventarte en pie, quedarme. Vamos, inténtalo con freestyle. Quedarás como un cobarde. Somos un equipo a prueba de bala y en cada jugada creada pateando cabezas rapada que llevan la bandera de su patria lacra. Viven creando nuevas leyes, quienes llevan la plata. Basta de tanto cinismo, egoísmo. Quieren ser superiores pero no pueden contra este cataclismo que viene con más peso en cada paso que da. Y dan no despegar cuando realmente no son de verdad. En la selva avanzando animales reales letales contra los explotadores sistemales y fuerzas especiales con distorsionado rostro. Se ve la ciudad en llamas, fueron estos dos. Espeso sentido, sonido encendido. Lo vio, se lo aprendió y funó. A quien en freestyle se murió. Ho. Sucedió que desde el barrio nació, creció. Nunca se fue, siempre volvió para dar su opinión. Ho. Espeso sentido, sonido encendido. Lo vio, se lo aprendió y funó. A quien en freestyle se murió. Ho. Sucedió que desde el barrio nació, creció. Nunca se fue, siempre volvió para dar su opinión. Game over. Game over. No hay honores al final del juego. Lloren, corren, cargan con temores. Son hueones perdedores. Un cabrón directo al ritmo. Un camión sin freno, incito. Resisto un rato y bato, existo y gano, bato. Voy invicto al tacto. Santo la mano, asalto. Al barrio alto, falto. El respeto, soy el acto. En concreto y salto directo al vacío. Vengo de crío, te desvío por el frío. Pendejo Julián Grupío. Vaya pérdida. Tengo una tropa intrépida. puta o el sur es técnica hermética con actitud hermética, virtud sin luz, te doy vuelta a la cruz con ímpetu, esa actitud, tú huye al ataúd, así que fuera, fuera, fuera de aquí, no tenéis nada que decir, en tu comienzo soy fin a definir en el ring, mantengo los pies aquí, pateando rapper por mil, el punto no es competir, asumo sin fines de lucro, sí, sí, sí, bo, rap hardcore agreso contra cabros chicos cuicos, fi, fi, fi, fijo, los quiero muertos, son el queso, exijo buen sonido, soy la clave, el acertijo, hijo, no hay rivales, mijo. Apocalipsis ahora, cierro el himno, si por víbora, la crisis es mentira, crónica herida sin sutura, sinopsis de una larga y dura historia de ira, basura, democracia, dictadura y sepultura, busqué la cura y la encontré, llamo un mendigo amigo y se la regalé, ahora no quieres ser mi amigo, no sé por qué, filo, esas cosas siempre pasan tal vez, que el agua pasen pero pasen una sola vez, se acaba el fuego, se desgasta el fuego, llega el humo y entre medio el humo, llega el yugo y hasta luego fuimos, un saludo porque vivimos, dos por lo que somos, tres porque volvimos, el resto es por nosotros. En un loco camino, el loco guaita como el vino, por borracho, por añejo, sigo siendo un antónimo. No existen los sinónimos ni los fenómenos, solo los naturales. Estamos claros, somos simples putos animales, nada más que vigilar las cámaras, camarada. Prepara la jugada con sigilo en cada jornada. Puede ser la última, las culpas están en retirada. Súmate las cláusulas, tus válvulas mantén cerradas. Te espero en la llegada, con los dedos en la llaga. En la delgada línea que define la maniobra y la mala pisada. En la calzada, vía obligada, no. De yo que enfoque cae, los juegos se acabó. Con R de revuelta, sí, sí, sí, suena, suena, suena desobediencia. Así es, gente, esto va dedicado a todos esos cabros que son revoltosos y son amantes del rap también, ya. A ver, veamos cómo suena, ja. Esto para mí es hip hop, expresión del corazón. No se trata del polerón, mucho menos del pantalón. Es sobre tener voces, mi vida va a ser yo. Ante la desolación, ante tanta represión. Esto para mí es hip hop, expresión del corazón. No se trata del polerón, mucho menos del pantalón. Es sobre tener voces, mi vida va a ser yo. Ante la desolación, ante tanta represión. El hip hop es un baúl donde el rap es de mis armas. Mi rabia la carga, el conocimiento apunta. Mi boca la descarga, como herramienta es cambiante. Se molda a mí cuando ando tierno, cuando ando piante. Puede ser brusca pa' contarles que el cráneo autoridades hay que puro destrozarles. Que en plazas es tiempo de colgarles, quizás decapitarles. Así como también puede ser muy cariñoso y con él acariciarte cuando ha sido mi amante o mostrarme sencillo. Hablarte de cuando he estado triste o sin nada en mis bolsillos. Como pa' continuar, me ha apoyado mis amigos. Cuando refleja lo que siento, lo que pienso y lo que vivo, se mantiene real. Pero cuando digo lo que otros quieren escuchar, se vuelve ilusión, se vuelve falso. Por eso a mi corazón estoy atento a los discos y pop. Te aseguro que no entro. Después me creo estrella cuando solo quiero hacer esta puta vida bella. Es todo lo importante, se trata simplemente de expresarme y quemar lo que quiera limitarme. Esto para mí es hip hop, expresión del corazón. No se trata del polerón, mucho menos del pantalón. Es sobre tener voces, mi vida va a ser yo. Ante la desolación, ante tanta represión. Esto para mí es hip hop, expresión del corazón. No se trata del polerón, mucho menos del pantalón. Es sobre tener voces, mi vida va a ser yo. Ante la desolación, ante tanta represión. Yo odio este lugar, este zoológico, esta prisión. Tengo que salir de aquí. Tengo que ser libre. Empecemos a preparar esas bombas. Rap, rabia, destrucción, ya, ya. Destruyendo todo lo establecido y lo que quiera establecerse, sí, también, ya, ya. A taparse la cara, a prender barricadas. Tu vida hoy reclama que el tiempo se acaba. Hoy los miserables todos juntos arderán, mientras los salvajes por las calles bailarán. A taparse la cara, a prender barricadas. Tu vida hoy reclama que el tiempo se acaba. Hoy los miserables todos juntos arderán, mientras los niños por las calles gozarán. A la calle, compañero, juguemos con fuego, que es esta prisión, no la quemo, en la miseria yo me quedo. Enfrentemos la represa, quemo supermercados y almacenes, a cobrar todo lo que nos deben. Prendamos la voluntad y apaguemos la tele, a quemar sus bancos, corporaciones, industrias y retenes. Muchas eras sumergidos en la oscuridad, hacerlos arder, nuestro camino podrá iluminar. Destrocemos esa universidad que masacró nuestra creatividad. Vamos a arrasar toda puta forestal. La iglesia y la muni tienen que puro estallar. Toda represión es necesario derribar, y la existencia liberar a todo preso libertad, sea insano o normal. Estalle todo límite y muralla, expresa toda tu violencia y tu rabia. Acabemos con el miedo, transformando odio en fuego. No más partidos, autoridades ni dirigentes, que cada uno viva libremente, a quemar toda bandera y acabar con la frontera, que no hay nada más importante que tu existencia. Y es tiempo de quemar lo que niegue esa sentencia. A taparse la cara, a prender barricadas. Tu vida hoy reclama que el tiempo se acaba. Hoy los miserables todos juntos arderán, mientras los salvajes por las calles bailarán. A taparse la cara, a prender barricadas. Tu vida hoy reclama que el tiempo se acaba. Hoy los miserables todos juntos arderán, mientras los niños por las calles gozarán. Por las calles gozarán, ya, ya. Por las calles gozarán, sí, sí. Por las calles gozarán, no, no. Por las calles gozarán, sí, sí, sí. Para poder pasar el trago amargo de un mundo falso que se va ahogando. Sin embargo, hay una salida, la vida mezquina. Hace algo, o será demasiado tarde y llegará la orden de embargo. En una sociedad donde el pobre la paga y no haces nada, solo eres un código de barra. Más espesos se vienen los nuevos tiempos. En calle progreso se adquieren los conocimientos. Cambia mi enemigo principal, ya no es el Paco, es el inspector municipal de Providencia que me escupo. No escapo, rescato el desacato al Paco y saco mi arma lirical y la furia desato. A la mierda todo, oh, tan solo sigo a mi modo, pensando en cómo puedo salir del lodo. Si las letras son plomo que deforman tu cráneo, viajan por todo el globo, esto es un trabajo de años. Irrumpo todo donde habito, no una escena, ese no es mi ámbito, ni tu problema lánguido, pero sin pena, la pena ya se fue tan rápido como mi fe. El recuerdo yo no lo maté, allá ya lo olvidé, no el motivo, ni el latido que me motivó. Vivo preferentemente racional, pero instintivo, formo parte del sigilo primitivo y animal, apilo en vilo, recopilo datos contra mis rivales. Capital, el cardenal, el oficial y el ego no convencional, lo niego, no juego ese juego. Producto del fuego y del yugo de un par de piezas del ego. Acomodo a mi modo, mi monólogo sonoro y visual. Poco convencional, tengo un tesoro al igual del género animal. Genero el mal, degenero a todo ser supremo y celestial. Es fundamental, abrir los ojos, imbécil, banal. Así no soy solo yo, la que está contra la intensidad, que vibra con cada sonido intenso que tiene una instrumental. Me siento capaz, no de marcha atrás, vuelo tranquilo, llevo letras de la enfermedad. El beat seguro la cura. Con la inyección de un rat maldito agresivo, sin aviso, con sigilo, sigo el hilo, no descanso, no me persigo, tú vienes conmigo. Somos los mismos, hacemos rap como el godicto, no discrimino, tampoco doy tregua a enemigos. Lo que consigo todos cada vez más unidos, no hay paqueo que valga a lo que aquí hemos construido. Con la capucha puesta, solo siguiendo un buen sonido, relatando el día a día, lo común, lo que vivimos, haciendo caso omiso a la tele y a sus prejuicios. Canto loco ganando, plata mientras cesante, busca peda en cada piso, ganando tampoco que queda sumergido en el gueto, robando a su madre y a su propio vecino. Zombi, sonido adicto, resisto, sigo invicto. Libre juego en freestyle, el sentido espeso brindo. Controlo vocablo, varios estados de ánimo cruzado en camino a mi hermano winner. Somos miles de misiles, sigue. Soy de un círculo vicioso, killer, mexican al dealer. Vete al ciber y sentado, espera el thriller. Enciende el fili de cine, echar pa' fuera son los fines. Estoy junkie, no desciñe, con sangre ajena van y tiñe. Tu mejor salida, ponete bio que en la vía. Ya es el frío con la arpía, no hay melancolía. Mi conciencia va por día en vía de mejoramiento. Enfriaré mis pensamientos, atento. Que no somos cuerdos, estamos locos. Somos cuervos negros, adictos, siempre andar como piojo. Son de ojos rojos, reflejos de la rabia. Zombies que no quedan cojo, infectaré con labia. Y afuera todos se matan, gente ingrata, aquí no cabe. Si somos uno para todos, la intención es lo que vale. Sale afuera y ve la realidad que oculta la tele. Cuánto duele el corazón si los problemas siempre suelen pasar. Si no hay para cenar, voy a almacenar ideas para grabar. Así no quedarme atrás, respirar, inspirar, virar. Si hay que hacerlo, pero mi puesto ni cagando voy a cederlo. Me acelero, me calmo, por Santiago pa' ti perro como galgo, porque lo valgo. Salgo de los malos pasos, naranjo cielo en el ocaso. Preciso cabro, hablo hasta por los codos, no retobo, así la armo. Largo tramo, igual la hago, llego sano y salvo. Sin saldo, dando caldo, rayando. A los pacos están llamando pa' pagar esta movida, pero no puede encontrar este bando antipolicía. Adentro, pa' sacar lo que llevo en mi lamento, óyelo. Aunque dándome apartado del embrollo en el que estamos, sin desearlo, me siento observado. Muchos dicen que estamos tirados, todo el día colocados, sin mostrar ni una virtud. Pues a cada lugar que llegue, cada logro que pruebe, yo me fumaré uno a tu salud. Desorientado, no, estoy pensando en cómo asimilar todo lo que está pasando. Despreocupado, bueno, si llamas así a buscar el calor de lo humano. Desviado, ¿por qué? Por tener limpias las manos, por no tragar basura y digerirla en vano. Por no cortarme un cacho, aunque los demás lo noten. O por defender mis ideales hasta que se agoten. Un mariquita porque evito los líos, iluso por creer en un mundo maravilloso. Seguramente no serán altas mis ventas al ser yo un poeta y no un mafioso. Inconformista, sí, rabioso, con un sistema que me exprime como a un cítrico. El utópico, el chico loco, el chaval rebelde no era más que un crítico. Me llaman él, me llaman él, me llaman el distorsionado. Me llaman él, me llaman él, me llaman el distorsionado. Con estos besos, versos sean más intensos. Hoy son realidad, ayer sueños en proceso. Amor en exceso, es todo lo que quiero. Tengo, y dar prometo al completo. Formado por sentimientos, tú como yo vives lo más bello. Mi sello, una lágrima en tus ojos. Con mis abrazos yo de males te despojo. Como un arroyo fluiré por este mundo. Como un segundo, marcarte siendo vagabundo. Y caminar pensando qué coño es la vida. Un regalo, un castigo, una oportunidad. Navegaré sobre el mar, no buscando libertad. Navegaré sobre el mar y así dentro sentir paz. Si miro fuera de mí, otros navegan en pesadillas. Nuestra sociedad les pone la zancadilla ante la muerte. Ellos mejores que tú soñaron sus corazones, lucharon por ver la luz. En su ataúd tendrán su mar de lágrimas, el sello de los abrazos que sembraron en sus días. Se reirás, más dentro será soledad y mil máscaras en tu cara. A ti no te engañarán, no estoy loco, no soy idealista, lo tengo claro. A mí es un piropo, si por ello me llaman distorsionado. Me llaman él, me llaman él, me llaman el distorsionado. Distorsionados estamos por no coincidir en lo que pensamos. De que por intentar controlarnos nos podrán tener en sus manos. Trátame como un ciudadano, no me quieras tener como un pájaro enjaulado, manipulado. No me juzgues por la ganja que he fumado, que soy un tirado. Ojalá estuvieras a mi lado y podrías observar lo que he experimentado. Con cuánta gente he charlado, verías al niño que ha evolucionado, que ha crecido y ha seleccionado la manzana que se cae porque ya ha madurado. He sacado grandes conclusiones y en ellas baso todas mis acciones. Son mis intenciones lo que marco en mis canciones, para que tú pienses y reflexiones en cuál de las opciones, en cuál tú te pones. En el distorsionado, fumeta, pacifista, o en el que te imponen sus leyes y pista crista, fina como gotas derramadas por mi retina vecina. Distorsiona al que vive encima, quiero darte un beso y notar la vitamina. Muchos locos piensan y caminan, devoran el micro como un caimán. Se nos imaginan sin Superman, sin tanto héroe y más ganja man. Es Bush un show humano, más bien un Tarzán. Son los políticos los que clases enzarzan. Y es el puro estilo el que mentes enlaza, ensalza la mezcla de razas. No rompas los esquemas que un distorsionado y traza. No uses golpes de maza, lo que no entre en tu cabeza. Luego me pregunto quién se enloquece y te veo a ti entre las redes de peces. Ahora remuévete entre tus heces, cabrón. Distorsionados. Sí. Pilla la la palabra, que se enteren que son pelusillas, que le tiemble las canillas, que se derritan como mantequilla. Destrofiemos, no, voltemos la tortilla, punto aparte y comilla. Se sintió un olor agro y un sabor amargo. Me desperté con la luz en la frente y alguien hablaba de lejos. ¿En la tele? ¿O mis vecinos de nuevo que no dejan concentrarme en mis papeles? Gente va y viene con los ojos firmes en sus bienes. Yo soñando con un eterno viernes. No, no se puede oler, no, no se podrá volver a ver. Se extravió un día, la llamó el deber. Ella no quería, doloría día a día, moría. Sonrisas no querían saber de boca a boca ni de melodía. Ah, trapa la palabra, se me escapa, salta, corre sin capa. Ea rap, regálame vértigo y paz. Contigo hostigo, castigo, tú y yo testigo. Quiero transpirar por agitación, no por pavor a la realidad. Quiero transmitir mi asco por su sociedad. Quiero transportar un huracán a la ciudad por curiosidad. Ver el pavor en la cara de rico y creyente. Raspar la callosidad de su caballerosidad indecente. Atrapa, atrapa, atrapa, atrapa, atrapa, atrapa, atrapa. La gente presume en su puesto, se sienten vivo y dispuesto. No saben a quién reclamar si sube el impuesto. Pelear entre sí el supuesto. Atrapa la palabra al parlamento. Pensar distinto el arresto. Te cargan como si el bueno es el puerco. Al sector público un cerco y la culpa es del resto. Atrapa la palabra, que tu libertad se acaba cuando no tenís pa' llegar al fin de semana. Que levante la mano el que deuda no paga. Que por zapatilla nueva el mundo no se la acaba. Tu ropa culia nueva no te hace nada. Solo compra y paga. Uno primero es hombre, después como te llaman. La palabra atrapa con A que de la mano se escapa. Estudian tu cerebro como a cualquier rata. Sí, porque estamos en manos de descerebrar. Pero de vida digna no usa la plata en cloaca. En el pecho una estaca con un infarto que ataca. No tiene tiempo ni espacio para disfrutar tu mirada. Muere dos pesos al no ejercitar tu morada. Paga saliendo por una pichanga desaireada. Lo que nunca existió fue la inmaculada. El infierno es el presente creyente a cada mirada el sol. No dejes que hablen por ti. No dejes que hablen por ti. No dejes que hablen por ti. Atrapa las palabras, somos la trofia que tropieza con tu tripa. El patriota trota atrás de la bandera. Yo pa' la unión de troto pa' seguir viendo tu cadera. Quiero que el poder muera, pero no encuentro la manera. Te sorprenderás cuando veas que tu felicidad le da. Te dolerá cuando mi cólera colore tu tranquilidad. Prefieres dormir que caminar, morir que ver la realidad. Del cielo caen caras que no se pueden maquillar. Del suelo se siembran vidas pa' después aniquilar. Me trato de afeitar, pero la afeitadora me quiere devorar. El chicle masticar, por eso me trato de escapar, escupir, resistir, soportar. Pero mi rabia no va a disimular. Mi lengua se traba y no puede preguntar si existirá la paz. Quiero transgredir la realidad. Quiero transformar la verdad. Quiero transportarme a otra edad por curiosidad. Ver si su poder va a seguir dominando la paz. Mucha hambre, falta el pan. Muchas alegas, falta un plan. La atrofia atrapa la palabra y te dispara pam pam. somos chavales. Se forjó nuestra persona entre parques, aceras y portales. Todo el día en la calle, lo que nos hechizaba es que allí nadie, ni padres ni maestros vigilaban. Intuimos libertad, para siempre la quisimos. Y hoy hablamos de fracasos porque no lo conseguimos. Flipábamos con pelis de mafiosos porque eran elegantes, respetados y poderosos. Nosotros todo lo contrario, y nos creímos alguien caminando por el barrio. Y cambiamos las bicis por las motos, los cromos por las fotos, supersticiones por esquemas rotos. Ya casi ni recuerdo los sueños de aquellos días. Enseguida comprendí, jamás se cumplirían. Si crecimos con la tele y sus falsas expectativas, sintiéndonos pequeños y mirando hacia arriba, animando al triunfador, marginando al marginal, simplemente porque así nos lo habían enseñado. Pasábamos los años, muchas cosas no cuadraban. Por ejemplo, el futuro que nos esperaba. Probamos la rebeldía, para siempre nos atrajo. Desde entonces, alergia a la pasma y al trabajo. Una historia tan común como la de cualquiera. Primo, fuimos niños de mercromina y rodilleras. Nos dicen que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán y así se quedarán, nos dicen, con las manos libres para hacer su plan. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos. Quieren el gobierno, y nosotros no. No me alejo de la realidad, las cosas hay que verlas. Lo que escribieron la historia son los que te engañan y envenenan. Cuántas rimas, cuántas balas son las que te llegan. El que abre el gatillo por amor a su bandera. Cuántos lo niegan, pero quien chuchagui te responde. Salimos a la calle en busca de un mejor norte. Abajo el orden y todo lo establecido. Que si no encuentras la falla, el monopolio quedas extinto. ¿Cómo podemos seguir sin ni pensarlo? Crucificada tu doctrina, cegado, domesticado. La represión se devuelve con rebelión. Mi redención apunta directo a la cara del opresor. La policía vigila la traza de todo el barrio, pero el barrio más limpio que el Senado y el Estado, y seguirán robando. Y uno más domesticado, y por la misma razón, en la calle nunca existe el descanso. Terrorismo empresariado, balas locas, sindicato. No me sorprende que el gobierno siga enchulando guanacos. La prensa apunta, la policía dispara, las fuerzas especiales también se tapan la cara. Pregunta, ¿quién vigila a estos vigilantes? Surgirán mil maneras más de cobrar la parte. Voy a en contra de la ley va en contra mía, pero sonriente el día en que se derrumbe su economía, formando los lazos más inquebrantables. Nuestra razón y entendimiento se tornaron indomables, y eso tiene un valor incalculable. Hay mucha injusticia, la vida no es retornable, por eso la pelea del siglo se vuelve cotidiana. La palabra como revólver me podría mandar en cana. Cárceles proponen tumba y flores, su mejor sonrisa en propaganda de elección en poblaciones. ¡Maldita elecciones! Son mítico legislador y no piensan en ti. Político maltratador, inundan tu país. Yo soy crítico, no ando tapando el sol con un dedo. Me aferro a lo verídico y tu discurso no creo. Veo que más allá de lo que dicen hay que interpretar, para no matar al rico que te quiera gobernar. Maldita soberanía, es un contrato por nacer. Ahí donde está la ironía, firma sin saber leer y cree. Y por perder la información están votando por presidente empresario del contrabando. Firma para trabajar y generar dinero, con ese que luego paga las firmas que te exigieron. Y que no te dijeron que el jefe del obrero es dueño también del mall en el que el sueldo consumieron. Por eso no le creo a candidatos que buscan lucrar por los datos de arrebatos por los que puedan ganar. Chile fue una experiencia piloto de neoliberalismo devoto, que puso con bala un sistema en que el pueblo paga los platos rotos. Y aunque aceptamos su propuesta, nos llenamos de vergüenza. Trabajar tanto y ganar una mierda es lo que tiene a la gente densa. Por eso normal si un día notas que de la nada despiertas y explotas, y una rabia insolente brota de tu energía que se agotan. Así en la vida, bien que así sea, porque así nadie puede impedir que me organiza lo grande para pegarles cada vez donde más les duele. Hay que ponerle movimiento colectivo al cuerpo contra los cuervos, y al final la puntería para que sirva de algo el descontento. Ahora quedaron al descubierto empresarios y jefes de gobierno. Atienden los mismos intereses pero se niegan a reconocerlo. Promesas más, promesas menos, su democracia fue un señuelo. Nos mintieron, nos quitaron mucho más de lo que nos dieron. ¿Cómo pasó esto? ¿Quién es el culpable? Bien, sin duda hay quienes son más responsables que otros y habrán de rendir cuentas. Sin embargo, siendo sinceros, si buscan a un culpable, solo necesitan verse al espejo.